Ay, esta gente. A ver, primera plana, así salió, primera plana. A ver, vamos a ver esta primera plana de la jornada para que nos explique el señor Meade Mid, o como se diga, Meade o Mid, Meade, ay. México no está ni cerca de una crisis. A ver, señor Meade. Crecimiento de 2.1 según el Fondo Monetario Internacional no es crisis. Ok. Dólar entre 19.50 y casi 20 no es crisis. Ah, bueno. La mayor deuda interna de los últimos años no es crisis. La mayor deuda externa de los últimos años no es crisis. Ah, ok. ¿Y qué me dice del recorte presupuestal? ¿Eso no es crisis? Pues sí es crisis, señor, y no lo digo yo, lo dice en este titular de El Economista, México requiere un consejo fiscal, deuda pública general llegará a un tope de 56.1 del Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, señor Meade Mid. No sé si usted lo sepa, pero yo sí se lo voy a decir. La deuda va a ocasionar, y de eso lo platiqué esta semana en el Hasta Aquí, la deuda va a ocasionar que a México lo descalifiquen las calificadoras. Y cuando nos descalifiquen las calificadoras, entonces no va a haber inversión. Pero pregunto, ¿en qué han invertido la deuda pública, interna y la deuda externa? ¿Qué se compraron que no nos enteramos? ¿Una refinería, una Torre Eiffel, una playa? ¿Qué demonios? Porque si yo debo, ¿no? Si yo debo, pues porque tengo una casa, porque tengo un coche, porque tengo un celular, porque tengo ropa, porque tengo una televisión, pero los tengo. Los debo, pero los tengo. ¿Qué debo? Porque no me han dicho nada. No me han dicho nada. Ah, pero eso sí, presentan con bombo y platillo el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y cómo le vamos a hacer para que ya no haya corruptos en este país? Vamos a tirar la piedra, como dice aquel. A ver, ¿sabes cuánto es el presupuesto para esto? 143 millones de pesos. 143 millones de pesos. ¿Sabes lo que son 143 millones de pesos? ¿Sabes lo que son 143 millones de pesos para esta bola de corruptos que hay en todo el país? Ok, no son todos los políticos, pero casi todos. 143 millones de pesos no sirven para nada. Para nada, para nada. Ah, pero sí sirven para algo. Para crear más burocracia. La mitad, más de la mitad de estos 143 millones se van a ir nada menos y nada más que a sueldos. Sueldos, sueldos, entiéndelo, sueldos de los que van a... O sea, el futuro, ¿cómo se llamaba este, el hijo de esta Mara Francisca? ¿Cómo se llama? Esa cosa que estaba en la función pública. O sea, el nuevo que se va a encargar, el que dijo que no pasaba nada con la casita blanca, ese, ya se acuerdan del chino ese loco. Bueno, ¿se acuerdan? Que no sirvió para nada. El nuevo, ¿sabes cuánto va a ganar? 186 mil pesos al mes. ¿Cuánto ganas tú? 186. ¿Tú sabes, tú crees que con 186 mil pesos al mes alguien se atreva a acusar a esta bola? Porque perro no come perro. Tú ganas 186 mil pesos y vas a acusar a alguien. No, pues es que ese no. No, es que a este tampoco. No, es que este es el... No, menos. Este va para la grande. Por favor, ¿en qué...? Ahora sí, como dice nuestro gurú, Lord Audi, estás en México, capta, güey. Pero no solamente es eso. Ve todo lo que nos va a costar a nosotros, ciudadanos decentes, lo que no somos corruptos, lo que nos va a costar este numerito. Ahí están los números, velos. Lo que nos va a costar, 7 directores, tanto. 17, ¿para qué quieren tanta gente? A ver, 38 jefes, más de los, eso es lo que nos van a costar la oficina anticorrupción. Mira, ya no me importa lo que cueste, ya no, ya que un monito gane 186 mil pesos al mes, ya no me molesta. Lo que me molesta es que no va a pasar nada. Te voy a decir por qué. Porque hay un sistema de justicia corrupto en este país. Magistrados que de bono se están llevando 5 millones de pesos de los 400 mil pesos que ya de por sí ganan. ¿No es eso un insulto en este país con recortes, con el dólar, con todas las jodideces que hemos estado hablando? Tú sabes, y yo sé, que para meter a la cárcel a un polaco corrupto de este país, primero, no, pues es que el amparo, no, pues es que la orden de no sé qué, es que no sé qué del no sé cuánto, es que no sé qué del no sé qué. Estas argucias legaloides tramposas van a hacer que un proceso se alargue para que después lleguen a la conclusión, un juez, un magistrado, un ente, va a decir, ah, pero como no es un delito grave ser transa en este país, entonces no pasa nada. Ni con los hermanos Macana Duarte, ni con el Padres, ni con el Rodrigo, ya lo dije, ya dije todos esos nombres. Esta es una faramalla que nos va a costar, este numerito nos va a costar más dinero. He oído hablar de las luchas contra la corrupción desde la época de la Madrid con su renovación moral, que no sirvió para nada. Y esto no va a servir para nada, porque perro no come perro. ¿Te quedó claro? Porque a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?